creíste que te quería. Mentiras equivocadas estás. Tú amas a todos lo mismo. Sois muy hombre para vivir así. Seguí feliz tu camino. Si el vicio te da felicidad, el tiempo borrará tu pasado. Temprano tu vida se terminará. Escucha, qué buena es la vida, teniendo ilusiones, amor con honor. Recibe un consejo, el mundo es tirano, échame al olvido, que engañado estoy. Por fin me siento orgulloso. A tiempo saber lo que es fatal. El hombre que enamorado vive, de pronto a la vuelta se encuentra un puñal. Vivir eterna condena, amando pebetas de arrabal. O barrio sombrío y de ruina, cárcoma y polilla del vicio y del mal. Escucha, qué buena es la vida, teniendo ilusiones, amor con honor. Recibe un consejo, el mundo es tirano, échame al olvido, que engañado estoy. Escucha, qué buena es la vida, teniendo ilusiones, amor con honor. Recibe un consejo, el mundo es tirano, échame al olvido, que engañado estoy.